días deberían ser tan largos como cada mes, y así vivir mirando al mar con su reflejo en tu mirar. Y en nada, sin nadie entre nosotros dos, mirar al horizonte azul y soñar que todo el mundo es nada más tú y yo. Verano, sus días deberían ser verano, tan largos como cada mes, y así vivir mirando al mar con tu reflejo en su mirar. Verano. Everybody is learning how. Put on a tight dress, we're on our way. We'll twist till the break of day. Let's twist. Let's twist. Oh, baby, let's twist. Let's twist. If you resist, look what you miss. Baby, if it's late at night, night. Or if the sun is shining bright, mighty bright, the twist is that thing to do. It's good for me and you. You to you. Let's twist. Let's twist. Oh, baby, let's twist. Let's twist. If you resist, look what you miss. Do you know how to twist? If you don't, I'll show you how. Hey! Do you know how to twist? If you don't, you're out of style. If you resist, see what you miss. Do you know how to twist? Hey! If you don't, I'll show you how. One more time now. Do you know how to twist? If you don't, you're out of style. Thank you! Esto era el Hank Ballard and the Midnighters. Do You Know How to Twist, de 1962. Este señor es el creador de la canción The Twist, que después le hizo súper famoso el Chubby Checker. Ahora vamos a escuchar a Chuck Willis, Hang Up at My Rock and Roll Shoes. Es un afroamericano de Atlanta, cantante, compositor, actuaba con un turbante y se lo conocía como el Jeque del Shake, de 1958. Escúchalo. My mama told me she didn't like that rock and roll. I said, please, mama, please. Mama, you just don't know. I don't want to hang up my rock and roll shoes. You know I get that feeling every time I hear those blues. That music got a beat that will keep you alive. The kids are rock and rolling from 8 to 25. I don't want that feeling every time I hear those blues. They said that rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay. I don't want to hang up my rock and roll shoes, because my feet start moving every time I hear those blues. They said that rock and roll will soon fade away. No matter what they say, rock and roll is here to stay. I don't want to hang up my rock and roll shoes, because I get that feeling every time I hear the blues. Because my feet start moving every time I hear the blues. Shoo bop, shoo bop, shoo bop, shoo bop. Esto era el Beto Orlando, Noche de Verano, una grabación del 2006. El señor que nació en 1946 en Las Flores, Buenos Aires, en 1971 forma el grupo Los Cuatro Soles. En 1972 tiene el primer disco de oro por la venta de más de un millón de discos. Tiene muchísima cantidad de discos editados. Sigue cantando con su hijo, que se llama Sebastián. Se lo vamos a dedicar a la Victoria, que el Beto Orlando le encante. Saludamos a nuestros oyentes. ¿Quiénes están ahí? Marricha, Chinla, Choli, José de Achiras. ¿Quién más? Manden saludos, escríbanos. Ahora vamos a escuchar a Toña la Negra, una canción de Agustín Lara, Palmera. Esmeralda que brota del mar, en tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. gracia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. Verde esmeralda que brota del mar. En tu boquita la sangre marchita que tiene el coral. En la cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Y en tus ojeras se ven las palmeras borrachas de sol. De sol. Desde el sur extremo al norte vuelve, viaja. Eso celebramos, eso festejamos. El sol cambió su ciclo. Inicia ya el descenso por la bóveda celeste hacia su otra casa. Eso era la Cris, que nos mandó un audio para explicarnos qué es el solsticio de verano, qué se festeja. Ahora vamos a escuchar al señor Rosame la Raya, como dice el Chato, y los Antonios, Las Palmeras, una canción de Alberto Cortés. Palmeras, he de morir. Sur, solsticio de verano, el sol en su cenit, una de las cuatro fechas astronómicas principales en todas las culturas ancestrales. El sol alcanza su máximo ascendente, 14 horas de día. El solsticio de verano es el momento de máxima luminosidad. El sol está en su punto más alto en el cielo, mientras que la noche es la más corta del año. Tras el solsticio, los días empiezan a cortarse. Solsticio quiere decir sol quieto. Lo que se detiene durante la época del solsticio son los horarios de la salida y puesta del sol, deja de prolongarse el día y comienza su camino descendente hacia el otro solsticio. En Nochebuena, 24 del 12, en el sur se engendra la noche nueva. Estas fechas marcan los puntos extremos en la duración del día y la noche que a lo largo del año determinan el ciclo de las estaciones. Símbolos: girasoles, flores con formas solares, rosas, campos y trigales horneándose al rayo del sol solsticial. Esto era el Isacco Abitbol, creador del Cuarteto Santana junto al Ernesto Montiel. Se llamaba Laguna Totora. Es una canción del Tránsito Cocomarola. Y les vamos anticipando que a partir del 7 de enero, de 14 a 16 horas, se viene un programa nuevo de música de Chámame Guaranias, El Siestón, acá en Radio San Javier. Vamos a escuchar otro temita del litoral, Ramona Galarza, 1968, Río. Río, río, tú te llevaste el amor mío, devuélveme. llenabas la siesta con tu voz de gris. Cuando aparecí por el arenal, se te vio en las carpas y en las procesiones, místico y pagano, rezar y bailar, pregonando en medio de las libaciones. Yo sigo el campo pa'l bien y pa'l mal. Vendedor de lluvia, cuántas resentidas buscaron tu alforja sintiendo el pregón. Ese fue el destino de tu simple vida, vivir en silencio vendiendo ilusión. Te dormiste un día, vendedor de lluvia, con un sueño largo, cansado de andar. Nunca más se oyeron los pregones tuyos. Yo sí, cojo el campo pa'l bien y pa'l mal. Carcajo, flor de romerillo, yo soy milagrero, yerba pa'l vidal. Llenabas la siesta con tu voz de gris, flor de romerillo, cuando aparecí por el arenal. Eso era Jorge Cafruna y Marito, el vendedor de Yuyo de 1972. Y este recorrido que vamos a hacer sobre el verano, vamos a ir por el mar, el río, la laguna, la siesta. Y nos vamos a escuchar este tema que fue muy conocido, pero no por esta versión que a mí me mató, me encantó. Es Los Primores, es un dúo Ferreira-Gavilán, son paraguayos y la canción es Eva María. Saludamos a la Olga y a los Tapias ahí en Rodeo de Piedra. Eva María se fue buscando sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de raya. Ella se marchó y solo me dejó recuerdo de su ausencia. Sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Pasó las noches así, pensando en Eva María. Cuando no puedo dormir, miro. Qué bonita está, bañándose en el mar, postándose en la arena. Mientras yo siento la pena de vivir sin su amor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Se fue, apenas puedo

y alejarnos sin querer. Los amantes que se quieren no se pueden olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. Volveremos a encontrarnos cerca del árbol aquel que de espalda nos veía besarnos y alejarnos sin querer. Los amantes que se quieren no se pueden olvidar. El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar. La la la la la la la. Vamos a escuchar, esta era como más lentita, casi un bolerazo. Esta es para el Chachín porque es el Anthony Santos y la canción se llama Por un chin de amor, de 1994. Otra vez y bachatú, mami, bachatú, panza.

Misiones y al cucumelero no le quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cucú, que cucú, que cucumelo. Qué linda está la cumbia del cucumelo. Que cucú, que cucú, que cucumelo. Qué buena está la cumbia del cucumelo. Una regadera, riega los desechos. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que llover. Que cu, que cu, que cu, que culpa tengo si me voy para Misiones y no crece cucumelo. Que cu, que cu, que cucumelo, cucumelo jardinero, cucumelero. Corrí el año 1996 cuando Rodrigo cantaba Himno del Cucumelo. Ahora vamos a escuchar Armando Marcelo, así, Armando Marcelo. Paraguayo de 1988, La Cervecita para este verano, escúchala. Empezaba así, señores. Vamos, maestro, la trompeta. Y dice así. Otra vez el mismo calor. Otra vez el mismo calor. Me quemo. Otra vez

come watch for the moon. Underneath a mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we go make them grow. Nine little child in a row. The mango tree, me honey and me, come watch for the moon. Underneath the mango tree, me honey and me, we plan marry soon. Underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree, underneath the mango tree. Después de ir a Jamaica, recuerden que estamos celebrando el comienzo del verano de estas vacaciones que fuimos a Jamaica, nos vamos a ir al Brasil, Negra para vos. Cada vez que escucho esta canción me acuerdo, porque vos sos muy de la Cachoeira, es Aguas de la Cachoeira, del disco Pirata del 2006 de María Bethania. Escucha. Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Lá na pedreira, rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Ela me enche de fé, me dando um banho de paz. Bebo dela no coité e vejo o bem que me faz. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Na boca da mata tem chave de ouro, tem pedras de prata e aves de agouro. Tem um doce mistério que eu não sei contar, só sei dizer pra você que meu pai mora lá. Lá na pedreira rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar, uma água forte pra me banhar. Ela me enche de fé, me dando um banho de paz. Bebo dela no coité e vejo o bem que me faz. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Água de beber, água de molhar, água de benzer, água de rezar. Na boca da mata tem chave de ouro, tem pedras de prata, aves de agouro. Tem um doce mistério que eu não sei contar, só sei dizer pra você que meu pai mora lá. Lá na pedreira rola da cachoeira, uma água forte pra me banhar. Saludamos a los Romero Galán que están escuchándonos ahí en Rodeo de Piedra. ¿Qué están tomando de fresco rico? ¿Me van a esperar con algo? Ahora vamos a escuchar al señor Paulino Daviola, que es guitarrista y compositor portelense de la Escuela de Samba Portela. Su primer disco fue en 1968. Es considerado el heredero de Cartola, Candeia, Nelson Cavaquinho, entre otros. Es muy groso. Es una canción de 1971, Moema Moreno. Moema Moreno, água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema Moreno, água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema Moreno, água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Num samba de roda, morena faceira, mexeu as cadeiras, foi um desacato, tirou um sapato, dançou miudinho e quase que mata um pobre mulato. Moema Moreno, a água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema Moreno, a água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Eu fui à Bahia, paguei a promessa, estava com pressa, queria voltar, mas uma morena num samba de roda me deu uma volta que me fez ficar. Moema Moreno, a água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema Moreno, a água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Num samba de roda, morena faceira, mexeu as cadeiras, foi um desacato, tirou o sapato, dançou miudinho e quase que mata um pobre mulato. Moema Moreno, a água do mar que molhou, Moema Moreno, água do mar que mudou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Eu fui à Bahia, paguei a promessa, estava com pressa, queria voltar, mas uma morena num samba de roda me deu uma volta que me fez ficar. Moema Moreno, água do mar que mudou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema Moreno, a água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema Moreno, a água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Moema Moreno, a água do mar que molhou, o sol da Bahia te queimou, teu corpo morena, moreno. Vai, mano Caetano. 잘했구나. 예. 이렇게 소개를 한 김에 우리 멤버 소개를 한번 해보자꾸나. 예. 자, 여기서부터 키보드의 박현준. 예. 그 옆에는 우리 홍일점 일렉기타의 선난이. 아, 저기 뒤에 저기 숨어있는 드럼의 김형경. 아, 아. 그리고 여기는 누구냐, 밴드마스터이자 어? 베이스를 하는 노선태. 예. 비켜봐라자. 자, 여기는 퍼커션의 송영호. 예. 어, 저기 그렇지 브라스 형제 색소폰의 송승호. 자, 아까 나왔죠? 저 트럼펫의 유나파. 예. 아. 자, 그리고 여기 서브보컬의 놈놈인데, 자, 작은 놈 조원서, 큰 놈 양진수. 호. 내가 누군고 하니? 예. 내가 누구냐? 오방신 아니십니까? 오냐? 예. 오방신 수위에서 오늘 여기 이렇게 타이니드스 코리아에 오니까 내가 기분이 정말 좋고. 예. 덩덩덩덩 띠리리리리리리. 아, 내가 기분이 정말 좋다. 아, 그런 의미에서 우리가 이렇게 나리셨으니까. 예. 나리 소사로 한번 놀고 가보자. 마당에 군들어졌다 군들어졌다 사선 바라보게 되면 허벙벙 짖는 소리 지져 갈죽이 물밀 듯한 운하에 천리로다 이 천리 들어가서 양태 젖는 저 처자야 저산 이름이 무엇이냐 나도 너도 사주팔짝 이박하여 양태 겨려 한 달이면 육장도 부모 봉양하느라고 그 산 이름을 몰랐더니 옛 노인하시기를 제주 한라산이라고 합니다 에이 아세요 구경을 가자 구경을 가자 평양이 좋다니 구경을 가자 찍었구나 서른두짝 장기 만들어 장기 한 판을 두어 보자 한수한자 유황숙이요 조나라 초자 조맹덕이라 자자차 관운장이요 초저포 여포로다 시리상자 대자룡이요 말맞자 마초로다 양사로 모자를 삼고 오절로 근절을 삼아 양진이 상접하니 적벽대전이 예로구나 조조가 대패하여 가령도로 도망을 할지 관운장의 후속으로 조맹덕이 Eso era Lee Himon, que es el cantante, y la OBSG Band. Esto es una grabación del Tiny Dex. ¿De dónde? De Corea. No se pueden quejar que fuimos en este verano y viajamos de Jamaica a Brasil a Corea, sin escala. Estas voces son de estilo auténticamente folclóricas coreanas, pero ellos lo mezclan con la música rock, funk, disco, reggae. En la Corea tradicional, el arte, hay un arte que se llama el male shamans. Tienen que incorporar, son unos espíritus que no son ni masculinos ni femeninos. Por eso los cantantes o les cantantes de esta banda están transvestidos. Búsquenlo, el video es alucinante. A mí me mató esta semana. ¿Y este temita es para quién? Para la Silvina ahí, vecina. Escucha, Lord Sil, para ti. Así es el calor del 94. ¿Quiénes son? Los abuelos. Yeah. De estar en otra parte. Es la adrenalina la que me domina, siempre quiere más. Eso era Banda Los Chinos. Vámonos de viaje. Ahora vamos a escuchar un tema que a mí me levanta. Y si no me levanta hoy, que me levante mañana. Pedro Piedra, Vacaciones en el Más Allá. La caverna subterránea de la monga, pero en el lugar había poco más que tristeza. Explosivos por aquí, curanderos por allá, fantasía y decadencia por el set. Son el sabor del mes, se besan como dos niñas a la moda, que trepan por tu espalda sin pedir. Ya sé que todo se podría acabar. Ya sé. ¿Y qué? ¿Y qué? Así no. Oh.

en este viaje que hemos hecho de verano, que nos vamos del Nueva Lyon, nos vamos a ir para el monte, por donde hay que ir. Eddie Palmieri de 1971, escúchalo. Thank you. allá en tu vida. Una mañana regando flores, ay, la dueña de los jardines, de los jardines. Cantando. Y ahora nos habíamos ido a nuestro jardín. Después de este viaje que hicimos hoy larguísimo de verano, era la Totola Momposina, dueña de los jardines. Ahora vamos a escuchar a la Cani García, Agüita de Coco. Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería y no hacía falta compañía para ser feliz. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué le digo yo a mis amigas? Que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti. Te colaste en mis sueños, H. Machete tiene auspiciantes. Buen Gusto Restaurante, con la comida que a vos te gusta. Milas, pizzas, ravioles, empanadas. Ahí voy a pedir a este teléfono, al 653034. Ese es el delivery, 653034. Donde se come bien. Ahí me voy a pedir una milanesa, algo para esta noche. Estoy sin comer. Talajén en servicio de internet desde Cruz de Caña, Villa de las Rosas. 11-51-14-7101. 11-51-14-7101. Conectividad en Tras la Sierra. La Forrajería del Flaco en Villa de las Rosas, al lado de la estación de servicio. No le vamos a decir el nombre porque no me pagan. Ah. Y tienen comida para los bichos, alpargatas de las buenas. Y atiende el Johnny, que es muy, muy buena onda. ¿Qué más? ¿Qué se hace? Vienen las fiestas y el 25, después de vender el 24, nos vamos a la población porque están los chicos de Es lo que hay, con un cierre bailable en la Plaza de la Pobla. También están los Quiscaludos y el buena onda de nuestro vecino, el Tatín Pérez Romero, con el chamamé. Así que agárrense. ¿Qué más? Ayer me lo encontré a Fabián de Malibú, dice que abre Malibú el 24 a la noche y el 31, así que ahí joda, ¿dónde vamos? Vamos a todos lados, como siempre. Saludamos a todos nuestros oyentes, espero que la hayan pasado bien, gracias Chato. Recuerden que en enero el 7, martes, miércoles y jueves empieza el siestón de 14 a 16 con la música que te gusta para dormir y no. Y nos vamos a despedir con este tema. Lumide, Never Leave You. Bien arriba para empezar el fin de semana. Muchas gracias. You wanna know love, there ain't another.